Hoy puedo ver la magia con el miedo. Llego a verter mi imagen sin el tiempo. En mi mano una promesa de esperanza. Te apareces lento y esta voz se me escapa, porque eres tú la luz de mi encierro. Solo tú, mi futuro tan incierto. No me canso de mirarte en silencio. No reparo en miradas desde tan lejos. Si pudiera hoy revelarte mi secreto, no tendría nada, pero nada tengo, porque eres.